años que es la población objetivo que más dificultades estamos teniendo en todo el país. La actividad fue bastante positiva, se aplicaron alrededor de 2.500 y 3.000 dosis. El puesto estuvo ubicado la apertura el 25 de mayo. La actividad se realizó de 9 de la mañana a 19 horas, en forma de corrido. Y se hizo también la actividad el día domingo. ¿La gente en los lugares, pasando, cómo fue la decisión? Sí, fue algo espontáneo, digamos. Personas solas y también grupos familiares que se acercaban y, bueno, consultaban y, bueno, aducían también sus dificultades en estos meses, por lo cual no se habían acercado a los vacunatorios. O sea que esto permitió un poco brindar un horario accesible a los que no podían por sus cuestiones laborales, cuestiones personales. ¿La campaña cómo va a seguir ahora? La campaña, bueno, ahora se va a seguir realizando forma, digamos, en horarios habituales. Vamos a seguir utilizando las vacunas, el stock que tenemos todavía almacenado hasta que se nos acaben todas las vacunas, así que va a ser fundamental que se acerquen los que tienen que vacunarse en las próximas semanas, porque vamos a continuar hasta que se nos acaben las vacunas. Ya no va a entrar más vacunas en la provincia. Y el objetivo es que logremos vacunar a estos grupos que ya dijimos, ¿no? Ahí está la palabra del doctor Luis Bazán, director general, ¿no?, del vacunatorio central. Y a tener en cuenta esto, Sergio, ¿no?, que ya se va a seguir vacunando, tienen que acudir, bueno, sobre todo aquellas personas que están dentro de los grupos de riesgo, de mayor vulnerabilidad para ser afectados por este virus. Y después, bueno, una vez que se acaben las dosis, ya la provincia no va a recibir más partidas de estas vacunas. Son 8.000 las vacunas que quedan, las dosis que quedan en el vacunatorio central, independientemente de las que se puedan llegar a tener en las distintas centros de salud, como hospitales, no tan solo en la capital, sino en toda la provincia de La Rioja. El objetivo es llegar, superar la cifra de 22.000 niños en toda la provincia, y se estima que con estas campañas que se están haciendo puede llegar a quedar un margen de entre 3.000 chicos que todavía o que no van a ser vacunados, bueno, ya sabiendo o tratando de establecer las causas por las cuales no accedieron a esta dosis contra la gripe A. Importante lo sucedido ayer, Carlos. La gente asistió, ¿no?, allí a este lugar que había sido previsto, ¿no?, la semana pasada, y que logró, bueno, vacunar a sus hijos menores de 5 años, que son, digamos, los de mayor riesgo por ahí, ¿no?, ante esta enfermedad que, y como todos sabemos, el año pasado causó bastante preocupación, ¿no?, como fue la gripe A. Exactamente, y fue tan efectiva que el doctor Bazán estima que en base a todas las adhesiones que tuvieron, pueden haber superado ya el 60%, teniendo en cuenta que antes de comenzar esta campaña, claro, las cifras indicaban que el 50%, 55% para ser preciso, eran las adhesiones que habían tenido de vacunas. Importantísimo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, 11 de la mañana con 20 minutitos. Llegó Julio Cobos.